Gente, bienvenidos al segundo programa de Precio Stars. Esto que están escuchando en este momento es una grabación. Tuvimos un problema técnico en la transmisión, se nos cortó una partecita. Igual todo lo que hablamos en la primera parte fueron noticias que las encuentran posteadas en el Facebook, así que no se perdieron de nada que no cubramos en otra parte. Así que a continuación van a escuchar una pausa, la música de la pausa, y después continuamos con lo que fue el programa de Precio Stars. Bueno, creo que ya estamos, si nos escuchan. ¿Estamos al aire? Sí, ya estamos al aire, se supone. Se cerró la aplicación, cosas que pasan siempre. ¿Listo? Volvimos, ahí está. Ya estaban bardeando de que estamos censurando. No censuramos nada. No sé dónde nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, lanzate con el PES de nuevo. Sí, lo del PES, sale el 25 de julio, el Pro Evolution Soccer. No voy a nombrar todos los equipos de nuevo, ya son los mismos de siempre. Pues sí, vayan a Facebook y se fijan. Después, bueno, la beta de el Battlefield 4 va a estar a finales de 2013 con la compra del Medal of Honor Warfighter, que sale el 23 de octubre. O sea, los que compran el Medal of Honor van a tener la beta del Battlefield 4. Bueno, ¿y de PlayStation 3 qué tenés? PlayStation 3, tengo una muy buena noticia. Que Uncharted 3 va a agregar 50 trofeos más en su próxima actualización, que es a mediados de agosto. Aparentemente el equipo de Naughty Dog no se olvidó del Uncharted, y para fomentar un poco la actividad online, que parece que cesó mucho en los últimos meses, agrega este DLC, que además de tener trofeos, supuestamente tiene un nuevo sistema de juego. Todavía no se dieron detalles, y lo que no estoy segura, porque lo googleé pero no lo encontré, es que no se sabe si DLC va a ser gratuito, ¿no? O si van a hacer la gran pagar $3 para tener 50 trofeos más. Esperemos que sea gratuito. Sí. La otra noticia es que Sega confirmó públicamente la existencia de Yakuza 1 y 2 en HD. Así que se van a remasterizar en alta definición estos dos primeros juegos de la serie. Y supuestamente el lanzamiento del juego en PlayStation 3 va a ser el 1 de noviembre en Japón. Habrá que ver cuándo llega del otro lado del charco. Ahora perfecto. PC, dale, a ver. Sí, perfecto. De PC, muy buena noticia, la verdad que hay un nuevo MMO de zombies que ya lo pueden conocer como DayZ, el mod de Arma 2, que está pero creciendo bocha. Y se va a llamar el juego basado en eso, digamos, porque ahora va a ser, que era un mod, ahora va a ser un juego de War Z, se va a llamar, bajo el modelo, viste, pagar y ya está, o sea, tenés el online, todo bien, nada de nada de tener que pagar extra, claro, sí. Que tiene aproximadamente 200 kilómetros de largo, es increíble, o sea, para sobrevivir es una especie de, tenés comida y todo eso. Para sobrevivir estás solo, pero te puedes juntar obviamente online con otros jugadores. No, espera, ¿cuándo decía? No decía, me parece. Lo anunciaron, pero no sé si a fin de año iban a empezar con la beta. Sí, se supone que sí, se supone que está dentro de este año seguro. Eso sí. Xbox tenemos. Xbox, una sola novedad por ahora es que Microsoft hizo el update para iPad que tiene la app de la Xbox Live que permite utilizar la tablet como control remoto de la consola. Esto es lo que vimos en L3, justamente, llegó bastante rápido por suerte. Te bajas la aplicación y permite que se integre la tableta a la Xbox. Entonces, supuestamente, mientras jugás tenés las funciones de Xbox Live en la tablet. Y podés incluso comparar tus achievements con otros jugadores, contactarte, y también hay algunos juegos que se complementan. Me acuerdo que en L3 mostraron, creo que en la NFL, que podés armar las estrategias desde la tablet y lo ves reflejado en la tele. Lo que no sé es que Celdis creo que había probado descargarla y para nuestro App Store todavía no estaba disponible, así que no sé qué tan global fue el lanzamiento o si va a tardar un poco más en llegar para acá. Después tenemos los lanzamientos que de esta semana, que el Prototype 2 ya salió para las consolas, pero va a salir para PC. Se trata de un sandbox también parecido al, me hace acordar al Infamous. Va a estar disponible el 24 de julio. Después sale el Cold Stream, contenido descargable de PC y Xbox. Y Inversion, de los creadores Time Shift, va a salir un shooter que apuesta por romper la ley de la física. El 3 de este mes pasado salió para... no me acuerdo, pero... PS3 y Xbox... Sí, ya salió para... ¿Ya salió, no? La verdad que yo no me enteré. Habría que ver. No, me parece que sale para PS3 y Xbox esta semana, sí. Bueno, después, nada más, ¿no? Por ahora. Esas fueron nuestras noticias de este programa. En general, en el programa la idea es que las noticias, las vamos a grabar y pasar un bloquecito de noticias pregrabadas, cosa de agilizarlo un poco. Ajá. Esta fue una situación excepcional con todos los que nos pasó, la verdad. El día de hoy nos pasó de todo, tuvimos que improvisar mucho. Así que bueno, salieron así. Ahora, ¿les parece que vamos un cortecito chiquitito y después nos metemos unos temas lindos? Sí. Tengo Hi-Fi Dragons, que lo pasamos la otra vez, que lo recomendó Paula, que estaba muy buena esa banda. Y ahí bueno, vamos con eso. Buenísimo, hacemos un corte chiquitito y después venimos con muchas buenas cosas para hablar. Tenemos material exclusivo, ¿eh? Así que quédense. Bye. Bueno, gente, acá volvimos. Una pausa chiquitita. Lo que tenemos ahora para hablar es la buena noticia de que yo pudimos meternos en la beta del Little Big Planet Karting. De hecho, Andrés Molet también se metió con nosotros en la beta. La inscripción se abrió hace creo que como un mes. Nos inscribimos y tardó bastante en llegar. De hecho, creíamos que no habíamos quedado porque había gente ya posteando y qué sé yo, y nosotros todavía sin nada. Finalmente llegó y todavía está abierta la inscripción. Si se quieren inscribir, ahí está el link arriba en el chat. Ponen su fecha de nacimiento y bueno, nosotros se avisamos antes. Claro, es verdad. La verdad que estamos re contentos. A mí me tocó, me inscribí con tres cuentas y me tocó en una. Es así. Se supone que iban a seguir aceptando a fin de mes, que estamos en fin de mes, más gente. Sí. No sabemos hasta cuándo es. Ahora que. Igual, no sé, pero falta bastante igual. Sí. Lo que tiene la rejugabilidad ahora es que podés jugar lo que están creando la gente ahora mismo. Te da el completo editor. Claro, eso está muy bueno. Lo que tiene, bueno, son varios bugs. A ver si. Sí, nos quedamos de risa con los bugs. Bueno, empezamos a decir los pros y los contras de por lo menos de la beta. Seguro que se hay cortó, mil cosas. Se cortó, me parece. Epa. No, ¿se cortó? Yo lo escucho. No. Bueno, no se cortó. No maguen. No maguen. A ver. Ahí volvió. Es buenísimo, bueno, esto. Los pros del Little Big Planet Karting, por lo menos lo que vimos hasta ahora, es que, hay modos como había en el Crash Team Racing, que por lo menos cuando yo me bajé la beta y lo que esperaba de este juego es que sea parecido, porque me parece que es algo que falta actualmente en Play. Tiene diferentes modos, tenés el de carrera, tenés el de batalla. El de batalla está bárbaro. Después hay uno tipo Micro Machines. ¿Cómo se llama ese modo de juego? No sé. No sé si tenía un nombre especial, pero era un mundito donde sí, se veía desde arriba, tipo isométrico. Claro. Todo parece miniatura, claro. Lo gracioso es que todo el mundo de Little Planet es como si fuera todo gigante, o estás en un patio, o estás en, no sé, en una casa, y claro, parece todo gigante y lo hace miniatura desde lejos y está buenísimo. Sí, lo que me parece que le faltaba a ese es que no tenía armas, ¿no? Era como ir y dar vueltas y vueltas, sí, y no pasaba tenía nada. Otro tipo de armas. Después, o boost para ah, no, ya. Tenía boost, sí, apretás X boost. Y tenés para usar tres boosts en cada carrera. Éramos poquitos con los bots, que me imagino que con... Porque a veces nos tocaban bots y a veces nos tocaban personas. Sí. Después, otra cosa, detalle, es que, no sé, a nosotros particularmente nos costó muchísimo jugar juntos. Al principio sí. Se ve que había que conectarse de una manera especial al community. Claro, había que entrar al community, pero de todas formas, cuando a mí me mandaba la invitación, yo ponía aceptar y se me tildaba y me volvía el pod, por ejemplo. Tenía como detalles. Después, una cosa que está buenísima es que se pueden super customizar los autitos. Está perfecto, eso está buenísimo. Clásico de Little Big Planet, pero hay super variedad. O sea, es la beta y ya tenés, no sé, como 10 autos para elegir. Y en el autito ya le podés cambiar desde las ruedas hasta el paragolpe, todo, ¿eh? Y el Sackboy también, se puede tunear todo. Y son todas cosas de miniaturas, de como, bueno, como están hechos de tela, bueno, lo mismo. Estos están hechos de tapitas, de gaseosa. Claro, una cajita de atún. De chapitas. Está tu autito de pirata. Para vos, que era una especie. Mi barquito. Yo ya tengo un barquito pirata con bandera y todo. Estaba muy bueno que, por ejemplo, en el modo carrera que había para probar, tenías rampas en las que saltabas y tenías que usar el grappling hook que se usa en el Little Big Planet. Sí. Para poder seguir, digamos, si no te enganchabas te caías al vacío. Tenías, bueno, plataformas de salto, hay de todo, es como, no es super bueno. Que dicen, el multiplayer local tiene hasta 4 personas pantalla partida, va a estar bueno eso. Sí, sí, tiene split screen hasta 4 personas, sí, bastante bien. Nosotros nos acordamos de Crash. Sí, tal cual. Esto, la verdad que me bajé el emulador para... Después lo tengo que seguir probando para ver si se podía jugar online. Pero... Jugar online en PC estaría muy bueno. Estaba muy bueno el Crash. Obviamente hay que darle... Si no nombramos, capaz que alguno de Nintendo dice... Si no nombramos que Nintendo hizo con el Mario Kart, obviamente ellos tienen mucho crédito. Pero o sea, bueno, nosotros cada uno en su consola... Sí. Es que no, claro, ¿qué? Play no tiene el Mario Kart. O sea, yo admito que está buenísimo sí. Y qué lástima que no tengamos uno en Play. Así que. Tal cual. Bueno, por eso se la rebuscan los demás y hacen algo parecido. Sí, sí. Después, contras que puedo destacar es que tiene un sistemita como el Crash que saltabas y girabas, entonces pa, el karting. Y acá lo hicieron, mantenés apretado un botón, pero cuando derrapa es como que se va de costado. Derrapás de costado y cuando largás el botón... Claro, se te va para el costado de nuevo, no sé, a mí me cuesta bastante engancharlo. Hay que agarrarle la mano, sí. Después, bueno, no sé si las armas en sí, el entradas me pareció muy malo, porque no sabía qué arma te toca. ¿Las armas? Claro. No te avisaba bien que eran todos los dibujitos exactamente iguales, me parecían. Ahí tenés misiles, bombas, como los dibujitos son bastante parecidos, como súper minimalistas, y claro, como no te da mucho detalle el dibujito, la verdad que yo nunca supe qué arma me tocaba. Apretabas cuadrado y a la mierda. Claro, cuadrado y lo que toca. Más en las batallas, que era un quilombo. En la batalla, sí. Muy buena la batalla también, el editor, se pueden crear niveles para batalla exclusivamente. Jugamos uno que creo que era creado por un usuario, que el ambiente va como moviéndose y va subiendo lava. Y tenés que apurarte porque la lava va subiendo, entonces te vas a los extremos y después volvés al centro. Fuera de eso, ¿otra contra? No, bueno, después cosas propias de la beta, como colgadas o que por momentos hay personajes que desaparecen y ves como un píxel negro que se mueve porque es como que no termina de... Terrible. De cargar el personaje, entonces no lo ves al otro, un detalle. Era la sombrita nada más, era lo que aparecía. Pero bueno, claro, es una beta, es así, sí. Las cosas, sale. Esperemos que... Lo que nos mata es que sale en noviembre, ¿era que salía? Sí, noviembre, claro, porque para mí que lo estiran para las fiestas, quieren lucrar más con eso, entonces lo patearon. Falta mucho. Sí, falta un montón. Y eso, y me imagino que a la gente que no probó la beta debe estar peor todavía. Sí, tal cual. Igual, bueno, aunque quien no entre a la beta, pueden ver en YouTube, ya hay varios gameplays de gente que grabó. Y métanse a curiosear más que nada los niveles creados por usuarios, que muchas veces terminan siendo mejores que los que te da el mismo juego. Eso está muy bueno. Sí. Bueno, para seguir... ¿Qué teníamos? Íbamos a hablar un poco de la Ouya, como le dicen allá, o la Ouya, como le diríamos en porteño. Ouya, es... La Ouya. ¿Qué es la Ouya? Le vamos a decir así porque ya fue, es más fácil. Les vamos a tirar un link ahí arriba, no sé si lo tenés, Lale, para tirarlo. Ahora lo mando. La Ouya es una consola nueva que todavía no salió. La consola... en kickstarter.com, que no sé si conocen esa página, es básicamente para gente que no tiene plata suficiente para financiarse un proyecto y lo puede desarrollar con un grupo de gente. Vos te registrás en Kickstarter, decís, este es mi proyecto, y intentás convencer a la gente que le guste. Si a la gente le gusta, te puede donar plata. La idea es que vos pones un monto que necesitas para llevar a cabo tu proyecto. Sí, de eso te quería... Me hiciste acordar. Bueno, obviamente hay un montón de proyectos de esos ahora. Está bastante en alza. Que escuché el otro día que salió una imagen del Wasteland 2. Eso Ani me va a apoyar en esto porque son los creadores del Wasteland 1 que inspiró los de Interplay a crear el Fallout 1 y 2. El Wasteland. Wasteland. Es Wasteland. Vine la grammar más del inglés. El grammar, sí. Es mejor decir Fallout. Y fue. No, eso el otro día salió una imagen de de cómo venía y que había recaudado un montón había recaudado, zarpado. Bueno, va a mantener la modalidad del 1 y el 2, del Fallout 1 y 2 y el de Westland del 1, y no del Fallout 3, que es más FPS de Bethesda, es otra cosa. Pero bueno, el que quiera, por eso todo el mundo volvía al RPG viejo, apoyó en el Kickstarter y bueno, se va a lanzar, no sé cuándo, pero lo están desarrollando. Claro, genial. Bueno, la cosa es que esta consola nueva, básicamente les resumo, es una consola que promedia $99, si mal no me equivoco. Sí, $99. Y bueno, tiene código abierto, código libre para aquellos desarrolladores. Tenemos de hecho un desarrollador muy capo, acá lo veo en el chat, Francisco Casanova Ferro, les cuento. Es un desarrollador de games que tiene experiencia en Unity. Así que él, por ejemplo, está entusiasmado. Toda la gente que quiere desarrollar juegos lo va a poder hacer en esta consola nueva. Y lo que promete es que todos los juegos van a ser gratis. Vos te comprás la consola y jugás todo lo que sale. Lo que tiene es, bueno, las especificaciones técnicas... Es raro eso igual. Obviamente no va a competir con las grandes consolas. Creo que apunta a otro mercado. En el video en el que la promocionan dicen que lo que están intentando hacer es toda la gente que se está pasando a móvil, que juega los jueguitos para las tablets, qué sé yo, vuelva a la tele. Entonces hay muchos juegos que están de tablets que van a estar en Ouya, por ejemplo, para jugar en la tele. Es lo contrario a lo que dice la Wii U, prácticamente. La Wii U dice, basta de tele, vamos a la tablet. Sí. Hay para todo, es así. Lo opuesto. Sin embargo, bueno, supuestamente ellos pusieron de meta, digamos, su objetivo de plata para poder lanzar el proyecto era $950,000. Y hasta ahora, todavía faltan 17 días, o sea, falta bastante. Recaudaron $5,378,537. Así que casi, no sé, 550%. Lo peor de eso... es que la presión, ¿no? Me imagino de los productores de todo. Claro, ya está. Si te dieron tanto apoyo, si sale mal, te acribillan. Claro, todo Kickstarter, tenés que tener la seguridad que va a salir bien. O sea, y bueno, va a ser el fracaso del año. Yo me acuerdo que tenía una página, un día después lo voy a compartir, sobre los fracasos gamers de siempre. Bueno, uno era la portátil de Sega, me parece. Que era, no vendía nada. Yo me acuerdo de las de Nintendo, la del Globe y todas esas pavadas. Pero qué sé yo, también pasa por la época, ¿no? Quizás en ese momento ese guante que había sacado Nintendo, que fue cualquiera, y te fijas el día de hoy y ese guante es la Wii. A ver, es cuestión de cuándo sacás el producto. Claro. De todas formas, la Ouya, supuestamente, la idea es que cuando sale, los desarrolladores van a poder vender su juego ahí, lo van a poner. Eso está buenísimo porque va a fomentar mucho la creación de videojuegos. Esta consola promete, le dice a todos, incentiva que si quieren desarrollar algo lo hagan, y que si quieren hackear la consola y modificarla también lo hagan. O sea, es perfectamente legal y perfectamente vendible. Hackeen, que es gratis. Claro, hackeen, que es gratis, que se puede. Así que, pero bueno, no va a competir con... No es para que empiecen ahí, no sé, va a ser una cagada porque las especificaciones técnicas son malas o los juegos van a ser malos. Es otro tipo de consola. Creo que $99 para tener que pagarlo una vez y no pagar nunca más y jugar todos los juegos que salgan, a mí me parece como un buen precio. No sé si ustedes la Ani, comprarían. Ani, ¿qué opinás? ¿Consolas hackeables? Una consola a $99 y te digo, sale la consola, te la compras y jugás todo lo que quieras gratis, todo lo que sale. Sí, así te van a llenar de publicidad de los juegos también. Ah, ese es un buen punto, ¿eh? Siempre sí, está la barrita esa. Sí. Porque hay que ver en dónde ganan ellos. O sea, si te venden la consola y nada más, en algún lado está la trampa. A ver, no es que ellos no van a ganar más. No, obvio que no. Hay que ver... ¿de dónde sacan la comisión? O sea, hay que ver el online también. ¿Hablaba algo del online? ¿De la consola? No, creo que no. Pero bueno, hay o que sea, averiguar eso. Hay que Wi-Fi averiguar eso tiene, porque... así que deberían poder ponerle algo de online, qué sé yo. Sí, o sea, supongo que sí. Se supone que sí, o sea. Porque no es lo mismo, porque juegas en tu tablet, no sé si en la... a menos que los juegos sociales, bueno, pero no sé si qué tan online pueden ser los juegos. O sea, no hay visión de Facebook, ojalá que no sean eso de pedir energía todo el tiempo, porque lo mando a cagar. Bardo. Lo de pedir energía. Bueno, ¿cómo vamos? 8:30 tenemos son. Ya. Sí, bastante bien. No sé, ¿tiene algo más para agregar? Si no, hacemos un mini corte ahora antes de tener un... Tenemos un bloque al final muy bueno, así que si quieren hacemos la pausa ahora y después volvemos con lo copado. Dale, con lo copado. Todo lo copado es lo que decís, copado. Connie. Ay, bueno, gracias. Bueno, mandamos un cortecito. Una pausita, dale. Buenísimo. Bueno, gente, acá volvimos. Este es nuestro último bloque. Tuvimos un programa corto, ya les mencionamos que nos pasó absolutamente de todo y tuvimos unas bajas en el staff por el día de hoy, así que bueno. Ahora nos va a hablar Ani, como la vez pasada que hicimos una sección de creepypasta. Bueno, Ani va a continuar con eso ahora, cosa de que hoy a la noche ninguno duerma. Como así decía recién. Nadie va a dormir. Sí. Soy la que cuenta las cosas poco útiles, pero copadas. ¿Qué tenés para contarnos hoy? A ver. Bueno, hoy tengo tres leyendas y tengo una experiencia personal que quizás a muchos le pasó. Yo tengo una maldición. Quiero que lo sepan. Si ustedes son gamers de consola que están escuchando, estén atentos porque les puede pasar. Sí, es muy gracioso. Desde yo instalo juegos en la PC desde que tengo memoria, más o menos, desde que aprendí a hacer clic. Bueno, estuvo todo bien hasta que me compré la Xbox. Les puedo asegurar que en la última semana traté de instalar 5 juegos diferentes y ningún juego me anda. Chicos, las PCs me odian. O sea, quiero que lo sepan, las PCs odian a la gente que tienen sentimientos. Saben que usás consola y dicen, no, yo no te voy a dejar jugar. Porque vos andás con tu consolita y tu joystick. Claro, celos. Bueno, ahora voy a lo serio. Porque tenía que tirarlo, tenía que decirlo porque estoy re frustrada, me jode muchísimo. Sí, toda la semana me estuviste dando vueltas. Toda la semana hostigando a todo el mundo con que, ah, no me anda ningún juego. Pero bueno, voy a ir a lo serio porque si no... bueno, sigo otra cosa. Son todas en diferentes computadoras, ¿eh? No en la misma. Traté de tener juegos en dos computadoras. Acá dicen, las PC tienen sentimientos, tal cual. Claro, y sí, bueno, se puede considerar como una especie de infidelidad comprarse una consola, pero bueno, lo siento mucho. Bueno, la primera historia que les voy a contar, seguramente algunos ya la conocen, es la leyenda del Majora's Mask, el Zelda. Creo que es una de las leyendas urbanas que se levantó con un juego más larga. Empezó todo con, o sea, un chico de 19 años que tiene una cuenta en YouTube y subió los videos de las cosas que le pasaron. Obviamente podemos pensar que son todos fakes. El nick del muchacho es Yadusable, con J. Que le habían regalado una Nintendo 64 y supuestamente consiguió un juego, una versión del Majora's de un cartucho que estaba maldito. Se sabe que el Majora's Mask es como la versión de Zelda más oscura, o sea, todo lleno de monstruos y fantasmas. O sea, no sé si Lale y Connie lo jugaron. No, yo no. No. Pero... Bueno, es la versión más creepy del Zelda. Bien. Lo que pasó fue que este chico, Yadusable, quería comprar juegos para la Nintendo 64 nueva que tenía. Y se acercó a una venta de garage. No sé por qué, me parece como que mejor comprar juegos en casa de videojuegos, pero bueno, cada loco con su tema. Y en el camino se encontró con un negocio que estaba bastante maltrecho. Y algo le dijo al pibe que tenía que entrar ahí. Dijo, bueno, ya fue, voy a comprar acá. O sea, eso es muy de historia de película de terror, el típico salame que se mete en cualquier lado. Bueno, en el negocio lo atendió un viejo que tenía el ojo derecho ciego y estaba cojo. No entiendo cómo se le ocurrió que ahí adentro... ¿No? Sí, más o menos, pero no sé cómo se le ocurrió, se le cruzó por la cabeza que adentro podía comprar un videojuego, pero bueno. El chico le preguntó si tenía juegos y el viejo le dijo que sí y le trajo un cartucho gris que tenía la palabra Majora. Si alguna vez vieron el cartucho, ya saben que nada que ver, o sea, nada que ver la imagen del cartucho, pero bueno. El muchacho, obviamente, pensó que el juego era truchado, pero se lo llevó igual. Y cuando preguntó el precio, el viejo le dijo que era gratis. Ah, bueno. O sea, más sospechoso e imposible, pero bueno. Parece que, bueno, le resultó totalmente normal al muchacho, agarró su juego y se fue. Cuando puso el cartucho en la consola, se dio cuenta de que ya había un save game que se llamaba Ben, con 3 máscaras y que estaba cerca de terminar el tercer día. Decidió no borrarlo, dejar el juego, porque pensó que posiblemente era del nieto del viejo que le había vendido el juego. Y empezó una partida nueva con el nombre de Link, como hacemos todos. Pero a medida que avanzaba el juego, se da cuenta que los NPC, en vez de decirle Link, le decían Ben. Pensó que lo más posible era que era un bug del juego, así que siguió jugando. Pero en un punto le empezó a molestar bastante, así que agarró y borró la partida que estaba guardada con el nombre de Ben. Sí. Acá es donde empieza el mambo. Porque acá me dicen, mentira, yo nunca hago la partida con el nombre de Link. Bueno, la idea es hacerla con el nombre de Link. Cada uno tiene lo suyo. Bueno, la cuestión es que en este punto la música del juego empieza a sonar al revés y se suceden partes en las que Link se muere repetidamente. O sea, no es que se muere y volvés al principio, nada. Se muere y revive, se muere y revive. Así un par de veces. Los diálogos se empiezan a volver raros, como no tiene sentido, palabras mezcladas. Los escenarios del juego se mezclan y dicen que también aparecía una parte de Ocarina of Time, o sea, nada que ver, mezcla de juegos. Vale. Y en un punto, me dicen cómo es la música al revés. Bueno, agarrá un cassette de Yuya o y No, ponerlo al revés, otra vez con el cassette de Yuya. En un momento se ve un mensaje que dice: Ben is getting lonely. Y en el momento que le aparece este mensaje, el juego se reinicia y aparece una partida llamada Drowned, que es, bueno, ahogado en inglés. Y en esta parte aparece Skull Kid, que empieza a matar a Link de formas totalmente bestiales, lo prende fuego terrible. Y en un momento, cuando Link está nadando con la máscara de Sora, se muere ahogado. O sea, se sabe que con esa máscara no te puedes morir ahogado porque los Zora respiran abajo del agua. Pero bueno. El pibe se pudre de todo este mambo y agarra y le lleva el juego al viejo para preguntarle o sea, qué onda, de dónde había sacado el cartucho, qué es lo que estaba pasando. Pero cuando llega al negocio no lo encuentra. Yausable le pregunta a los vecinos por él y le confirma que el tipo vivía en la casa, pero que se lo veía muy de vez en cuando. Y cuando pregunta por Ben, si alguien conocía a alguien que llamaba Ben, le dicen que era un nene que vivía en la casa del viejo y que hacía 8 años que se había muerto ahogado. No, ahí ya no me dio miedo, ¿ves? Ahí ya la cagaste. Bueno, la historia, yo no la inventé. Si fuese Esto usted, ya. sí, es como muy final de película de terror predecible, pero Claro, es el final malo de la peli, pero. sí, la onda es que si buscan los videos en YouTube, Hay videos, jodeme, dame ya, link. el usuario es Jadusable con J, Jadusable. A ver, alguien que lo busque, chicos, del chat Ahí y lo búsquenlo. pongan. Se ven las escenas de juego, o sea, que suena la música medio extraña, pero, o sea, puede ser tranquilamente un fake, o sea, esa es la onda. Bueno, sí, la verdad el final es una mierda, podría haber sido mucho más interesante, lo podría haber Sí. dado un giro mucho más copado, pero bueno, la recagaron. No, pero igual bien, me asustó, así que vale. Y sí. No hay que, ya saben, chicos, no compren cartuchos a extraños. O no compren cosas de Nintendo, no sé, quizás es esa. Qué mala que sos, qué mala que sos. Yo no quiero decir nada, pero la verdad que la mayoría de las leyendas y de todas estas locuras son con juegos de Nintendo. O ¿Ves? sea, Ahí hay algo raro. claro, obviamente Nintendo tiene un problema. Tiene un problema bastante importante con los juegos, pero bueno. Ahí dice Bueno. Nintendo Jetta, la gran N no. No, Es no, verdad. no vamos a bardear, es una leyenda. No, por favor, obviamente, obviamente. Una leyenda, sí, claro. Bueno, igual la que voy a contar ahora es de Sega. Así que. A ver. Bien. Bueno, el Tiles Doll es un mito que se creó hace unos años cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto mientras estaba jugando en la Sega Saturn. Estaba jugando al Sonic R. La madre le dijo a la policía que el nene se la pasaba horas y horas jugando a la consola y que estaba totalmente obsesionado con sacar un muñeco o algo así. Y dice que lo fue a buscar para llamarlo para ir a cenar porque era el Día de Acción de Gracias y estaban de visita los abuelos. Lo llamó varias veces y el nene no respondía. Entonces la madre lo va a buscar a la habitación. Cuando, o sea, empieza a voltear la puerta, el pibe no respondía. Y dicen que abrió la puerta y cuando entró, encontró al nene muerto en el piso, con los labios azules, las pupilas dilatadas y tenía espuma en la boca. El nene estaba boca arriba, con la vista perdida en el techo y con el joystick en la mano, el televisor apagado. No, miento. La repifié. La tele estaba prendida, pero no había nada en la pantalla, pero sí se escuchaba una canción que se llama Can You Feel the Sunshine, y que se repetía una y otra vez. En los informes de la policía de Los Ángeles, dicen que el nene se murió asfixiado por un ataque epiléptico. Pero era extraño porque no había ningún antecedente en la familia de ningún tipo de enfermedad, ni de epilepsia tampoco. Así que asumieron que el pibe se había emocionado y que sufrió espasmos y que tuvo un susto y dejó de respirar. Y bueno, no sé, por eso se murió. Pero el mambo de la historia empieza cuando, después del funeral, la familia dona las cosas del hijo, que es algo común, o sea, siempre hay, no sé por qué hacen eso, le donan las cosas a los muertos. Como hacen venta de garaje, palma el hijo y le venden las cosas, es horrible. Son terribles. Pero bueno, el Sega se lo regalan al mejor amigo, cuando lo prende y se pone a jugar, el Sega tenía dentro el último CD que había jugado el nene, que era el Sonic R. Y al probarlo, vio que lo último que había hecho había sido desbloquear a Tails Doll. Se dice, bueno, que el juego estaba maldito y que el hecho de haber desbloqueado eso fue lo que causó la muerte del chico. Y lo curioso es que Sega nunca volvió a usar el personaje en otro juego. Ah, mira, eso es un importante. Lo sacaron totalmente, o sea, hicieron desaparecer a Tails Doll por esto mismo. Pero claro. Bueno, o sea. Bueno. Hoy Connie no duerme, hoy entre no lo duerme. Que jugó y le hicimos jugar, que ahora viene a continuación, la leyenda. Es la que toca, ¿no? El famoso. El famoso señor. Sí. El señor de traje. Lo peor es que esta leyenda empieza gracioso. Porque si vos te pones a pensar los orígenes, de dónde salió todo esto, decís, chabón, o sea, no puedes crear una historia así desde la nada. O sea, bueno, es la historia del Slenderman. O sea, no sé si alguno lo escuchó, es un creepypasta bastante conocido. De hecho, si alguno vio la página Know Your Meme, que hacen los episodios, hay un episodio que es especialmente del Slenderman. Bueno, el Slenderman es un tipo alto, flacucho. O sea, de hecho Slenderman significa hombre flaco. Es muy gracioso porque no suena nada creepy eso, pero bueno. La primera vez que apareció fue en la web de Something Awful, como un producto de un concurso de Photoshop, en el que se hizo un montaje de fotos de chicos chiquitos, en la que apareció una figura alta con brazos como tentáculos. No quiero mencionar el hentai en este momento, pero supongo que a muchos se les cruzó por la cabeza. A vos, Ani, a vos. Que no creo que sea yo sola la que tiene problemita. Pero bueno, se lo había catalogado como el hombre de la bolsa del siglo XXI. Gracioso. Hay mucho arte sobre eso. Sí, ahora. Hay un montón. Aparte, hay dibujos increíbles de... del Deviant, no sé si los vieron. Sí, yo vi algunos. Bueno, sí, son muy creepy. Bueno, el mito empezó a crecer así sin control, como todo en internet, y lo transformaron, o sea, al principio era solamente un tipo que tenía brazos como tentáculos, después lo transformaron en este bicho altísimo, que mide más o menos entre 3 o 4 metros, con los brazos largos, sin cara, o sea, no tiene nariz, ojo, boca, no tiene nada. Es totalmente... totalmente blanco y está vestido de traje y corbata. Para mí es un testigo de Jehová. Es un testigo de Jehová. Los mataste. Sí, eso. Te aparece así, me muero. El chiste del testigo de Jehová lo hicimos anoche. Bueno, después voy a contar la historia de anoche jugando al Slender. Bueno, ahí dice que tiene la capacidad de cambiar de forma para atrapar y encantar a sus víctimas. O sea, a jugar por la apariencia, que es así alto, de brazos largos, dice que se puede camuflar con los árboles y así se lo terminó asociando con escenarios de bosques. Lale, yo te lo ahora estoy pensando. Sí. Supuestamente, si lo ves, caes en una especie de trance. Lo que le hace a las víctimas es un misterio. Dicen que sí. hay quienes dicen que se come a las víctimas, que juega con los restos, que los absorbe o juega con los restos, es buenísimo. Qué divertido. A Paula le gustaría hablar de esto, lástima. Esta solamente está escuchando, sí. Bueno, dicen eso o que los transforman en otros Slenderman también. O sea, supuestamente. Ah, buenísimo. Esa es la mejor. Esa es la peor. Imagínate, hay un montón, un batallón de estos tipos altos. Bueno, como se lo relacionó con todo esto de los bosques, también se lo relacionó con todos los nenes. O sea, es muy sabido que en Estados Unidos desaparecen muchos chicos de los bosques y que aparecen muchos cuerpos. Se lo empezó a relacionar con el bicho este. O sea, cualquiera, pero bueno. Sí, con todo siempre es así. Claro, es un mito que va cambiando constantemente. Y la locura se extendió tanto que hay quienes dicen que, o sea, que lo ven. O sea, que lo ven cuando van caminando por el bosque, o caminatas en el bosque. Gente dice que lo ve. O sea, chicos, salió de una imagen de Photoshop. O sea, hay gente que dice que esa. Es muy gracioso. O sea, si te lo pones a pensar, es totalmente ridículo. Pero, también se lo asocia con un par de historias del folclore alemán, que hay uno que se llama Der Ritter, que significa el caballero, y que dice que se llevaba a los nenes que se portaban mal al Bosque Negro, donde vivía. Y también con Der Grossmann, que es significa el hombre grande, que es otra figura del folclore alemán, que también vendría a ser como la representación del hombre de la bolsa. Obviamente el padre de toda la basura de internet, 4chan, lo absorbió en la sección de cosas paranormales y la gente paranoica se empezó a preguntar si realmente existía. O sea, aparecen fotos, videos en los que no se puede ver con claridad porque supuestamente la presencia del Slenderman genera irrupciones con estática e imágenes difusas. Ajá, qué oportuno eso. Sí. Bueno. Claro, muy mira, oportuno. Fui el Slenderman, pero mira, se me llenó la cámara de estática. Hay mucha cosa de eso, sí. Mira esta filmación con ruido blanco. O sea, bueno, y también capaz que si hay jugadores de Minecraft por acá, también les suene por el Enderman, que si les parece que hay una similitud, bueno, tienen razón, porque el creador del Minecraft lo hizo específicamente por la masificación del Slenderman. La gente de 4chan le pidió a Notch, que es el creador del Minecraft, que le cambiara el nombre a los bichos como Farlanders. Pero el creador obviamente dijo, no, ¿por qué le voy a cambiar el nombre? Porque ustedes están asustados. Así que, y otra cosa con la que se relaciona al Slenderman es con, si hay algún fanático de Doctor Who por ahí, la raza de Silence, porque tiene similitudes de rasgos físicos y porque los de Silence también tienen la característica del mind control y de hacer que la gente pierda la memoria. Así que si ven a un tipo alto tocándole la puerta, quizás sea un testigo de Jehová, quizás sea el Slenderman, no sé, fíjense. Bueno, y bueno, vamos a hablar del juego, obviamente, que tenés una anécdota. Sí. Que me contaste que lo quiere escuchar ya. Yo también tengo una anécdota de jugando. Pero obviamente me parece que nadie lo jugó solo, ¿no? Acaban de pasar una imagen. Por Dios, qué creepy que es, pero bueno. Así yo veo los links y no las estoy abriendo porque no quiero. Ah, sí, sí, muy creepy. Es un árbol, sí, prácticamente. Sí, es un árbol de tipo. Pero bueno, tengo dos anécdotas. Primero, me bajé el juego. Sin spoilear, dicen. No hay spoilers. No hay spoilers, eso es lo gracioso. Es un juego muy simple. Está muy bueno. ¿Dónde decís? O sea, me bajé el juego. Es un juego muy chiquito, pesa 50 megas nada más. Y me puse a jugar ayer a las 3 de la tarde. El sol pegándome de atrás. Había muy música, no sé. Lo tuve que cerrar. Creo que jugué 5 minutos, encontré dos notas y lo cerré. No pude lidiar con la presión y cómo te psicopatea ese juego, es terrible. Bueno, contamos que vos vas caminando en un bosque oscuras con una linterna. Sí. Y lo que tenés que hacer, lo que te dicen es localizar las 8 notas. Es el objetivo simple, están pegadas en diferentes paredes y o árboles. Y vos tenés que agarrarlas y juntarlas. Mientras tanto, o sea, vos escuchás el sonido ambiente del lugar, muy, obviamente, muy creepy. Pero en realidad es bastante tranquilo al principio. Lo único que no. Tus pisadas y los grillitos. Sí, las pisadas y lo, eso ya vas caminando por un bosque. De noche ya está. Ya te da todo el cagazo. El tema es cuando uno empieza a mirar para todos lados. Para ir buscando las cosas y las notas. Cuando vos te das vuelta, de lejos, la mayoría de las veces es de lejos, aparece la figura del muchacho este. Y vos decís, pero, mirá vos. Pero el tema es que y viene, el ruido. Sí, cuando vos agarrás la primera nota, empieza a sonar un tambor. Que el tambor te rompe la cabeza. Creo que es una de las peores cosas, porque empezás a escuchar boom, boom, y te querés matar. Decís, ¿qué carajo apenas, está pasando? Apenas podés correr, o sea, tiene un sprint muy flojo. Y después tenés que ir tratando de mirar derecho para no encontrártelo, porque si uno mira para todos lados, se va acercando cada vez más y más. Sí, no lo pueden, sí, no, es verdad, no, acá están diciendo con cada. No hay armas, no hay nada. No hay nada, es una linternita y nada más. Carrera contra reloj, que no te agarre. 20 minutos y no encontré ni una nota, chicos, me siento una estúpida. Pero no encontraste. Perdí directamente, ¿entendés? No, pero tenés que haber encontrado una nota, si no, no te empieza a perseguir. Creo. No encontré nada, no encontré nada. ¿Sabes que no lo probé? Porque la primera nota está ahí nomás. Sí. No, pero igual van cambiando de lugar, no están siempre en el lugar. Sí. Las notas van rotando, no. ¿Pero que están en los arbolitos? ¿Están o en el piso? Están ahí en diferentes lugares. Hay algunas que están en los árboles, hay algunas que están tipo en las construcciones. Hay una parte que hay como unos tanques que también hay, puede que haya por ahí. Pero el tema es lo sí terrible, que lo que te empieza a patear mal. ¿Qué? No, Lale no lo jugó. Solo. No, lo que te empieza a psicopatear mal para mí es la música. Para mí es terrible. Bueno, y la anécdota que tenía para contar es que ayer anoche nos juntamos en Geek Lounge con los chicos de Innova PC, porque cumplimos un año de la página, ya que estoy, les mando saludos, que andan todos por ahí. Conté, éramos 11 personas. Uno de nosotros estaba jugando. 11 personas, todas alrededor de la atención, todos gritando como unos enfermos, y terminamos haciendo perder a la persona que estaba jugando por nuestros gritos. Porque cada vez que se daba vuelta aparecía el Slenderman y decía, ¡ay, date vuelta, no, corre! Es un bardo, sí. No, cuando jugás, o sea, con muchos es peor porque los otros gritan, te pones nervioso, no sabes qué hacer. Es cuando nada. Te juntás a ver una película de terror, es así, si la ves solo la película de terror, obviamente te va a dar más cagazo. Y con otra gente, bueno, capaz que alguno se asusta más que el otro, se ríe el otro, la verdad que la pasás espectacular, o sea, no es un juego cooperativo, pero lo jugás de a cuatro y de así todos, lo que hacíamos con mis amigos, uno maneja, mirá qué difícil esto, el teclado y el otro el mouse. O sea, te da una ¿cómo se dice? Una cooperatividad que tenés que estar rápido, porque si no te come el bicho. Sí, y lo que tiene de copado es que eso me pareció muy bueno, que a pesar de que es un juego medio pelo, que cuando te alcanza y te morís, el juego se cierra solo. Eso está muy copado. Sí. Es un detalle muy muy buena onda que le pusieron, o sea, se empieza a llenar toda estática y se te cierra el juego directamente. Eso está muy bueno. Y otra cosa fue que entre toda esta locura de 11 personas jugando el juego, gritando como locos, surgió el cantar la cancioncita de Juguemos en el Bosque mientras Slenderman no está. Y también lo que dije antes de los testigos de Jehová también fue edad de los chicos, así que le tengo que dar crédito a ellos. Está bien. Sí. Así que bueno, no lo jueguen, la verdad. Si ya lo jugaron, bueno, lo siento, ojalá que no empiecen a ver Slenderman por todos lados. Oh, no. Y si no lo jugaron, no lo jueguen. Y hay otra cosa que me están haciendo acordar acá. Habíamos pensado hacer un cosplay, en realidad, tipo hacer un muñeco y empezar a perseguir a la gente en algún evento o algo así con el muñeco. Agarrás y le pones el muñeco atrás a alguien. Eso es una muy buena idea. Ahora, Claro, ¿viste cuando te sacan la foto en los eventos? Y sí, poner el muñeco atrás. Poner el muñeco atrás, no se dé cuenta, y después vos te das cuenta que en el Facebook tenés el muñeco atrás, te morís. Eso sería muy bueno, sería muy genial, pero es un tema hacer un muñeco de 4 metros, ¿cómo lo transportas después? Bueno, pero cuestión ahora, que está bueno, es un juego indie que la rompe. El tema este de los juegos indies de terror, al parecer están bastante de moda. No es el terror, yo leía una nota, dicen que no es mainstream el terror. O sea, no sé si vende mucho. Es lo que nos está pasando a los fanáticos de Resident Evil, que al principio, bueno, te asustabas con un brazo que salía de la pared de un zombie, pero y ahora es puro cooperativo. Bueno, ahora vamos a ver qué onda el Dead Space 3, que también tiene cooperativo. O sea, cuando ya son más personas, es así que baja. Y la acción, ¿no? Más acción. Igual lo que terror tiene el Resident Evil para mí es que a medida que fueron pasando los títulos, fue perdiendo un poco de la magia. Sí. No sé cuál es el objetivo de marketing de los muchachos estos. Porque al principio te lo vendían como los primeros juegos, el Silent Hill. Bueno, estoy pasando también ahora música del Silent Hill 1. Era muy zarpado el miedo que te metían, ¿entendés? Era psicológico en un momento, porque tenías lo que hablamos de estos juegos es que apenas tenés armas, ¿no? Ya cuando metes armas en el medio, te da seguridad. Más allá, a lo sumo, bueno, el que empezó con los juegos indie con pocas armas era el Penumbra, que es el anterior a la Amnesia. Sí. Yo el Penumbra salió en el 2006, creo, o 2007, el primero, después salieron, o sea, dos más. Lo jugué un ratito, ahora lo voy a volver a revivir, porque lo jugué un ratito en ese momento, lo saqué a la mierda y no lo jugué más. Pero bueno, es capaz que les pasa a muchos con lo mismo con la Amnesia ahora. Lo juegan, lo tienen ahí, escuchan todo lo que dicen y no lo juegan nunca. O juegan dos minutos y lo largas. ¿Sabes qué fue lo más terrorífico que me pasó a mí con la Amnesia? ¿Qué te pasó? Que no me anduvo. En realidad es un error. Es tu maldición. Sí, no, pero en realidad lo que me pasó con la Amnesia es un error que es común, que está en el foro de... ¿Cómo se llama la empresa que lo hace? Bueno, no me acuerdo. Ya te digo. Frictional Games. Que vos instalás el juego, que te viene todo bárbaro, te aparece en la pantalla de inicio, todo, pero cuando empezás a jugar, la pantalla se queda en negro y te des un punto blanco en la pantalla. O sea, podés ver los subtítulos, podés ver el journal, podés ver todo, menos al personaje. O sea... Fue una frustración bastante importante. Tenía toda la gana de jugar. Sí. Bueno, después vemos cómo lo resolvés. Sí, tirando la computadora por la ventana. Quizás eso sea una buena forma. Yo estuve jugando ayer, así con medio afiebrado como estoy ahora, porque lo quería jugar para ver qué onda. El Ana. Lo convirtieron. Yo lo vi el link. Después se empezó a salir por todos lados. Por los chicos de Pingüín. Que es un juego de terror, yo más que nada lo vi como algo psicológico. Ana con doble N, ahora... Bueno, se entiende, creo. Sí. No tengo ningún link ahora, pero bueno. Es un juego indie. Es muy muy del tipo... Tenés que ir a una casa, en un campo. Es típico de la casa embrujada con rituales. De ese estilo. Y tiene eso, aventura gráfica, tiene muchos puzzles, estás bastante tiempo tratando de resolverlos, haciendo rituales, etcétera. Tiene, al parecer, tiene tres finales. Yo vi los demás, hice dos porque cargué y después creo que vi otro en YouTube. No lo hice porque era más cortito. O sea, puedes terminarlo antes el juego. Eso es raro, ¿viste? O sea, no. Sí. Te perdés parte del juego. No sé por qué hacen esos finales. Pero bueno, es dependiendo cómo vayas jugando. No les voy a contar más nada. A mí me gustó, pero no puedes. O sea, no puedes morir porque es un juego psicológico donde tienes que ir resolviendo cosas. No hay muertes establecidas. Pero bueno, pero tenés, pero tenés algo como que te persigue o algo así, o hay voces, hay de todo, la ambientación está perfecta, está perfecta, ¿eh? Te pegué un par de grititos a los Flanders. Creo que si bah, a mí me pasa que si sé que no puedo morir, no me da el mismo miedo. Es verdad. Sí, es verdad. Lo vas como notando. De última lo dejo y me voy a la cocina a tomar algo. Después igual. Vuelvo y... Lo pasas en 4 horas, creo. Sí, más cortito. O menos. Sí, si estás bien entrenado, digamos, en aventuras gráficas, ya sabés, viste, las cosas como mezclarlas. Sí. Si tenés onda en eso, lo pasas en 4 horas. Pero bueno, es una experiencia, qué sé yo, está muy bueno. La amnesia, después probé la amnesia y lo mismo que me pasa con que ahí Gustavo posteaba, que es el gran fanático de la amnesia. No más de 40 minutos podés jugarlo porque la verdad, es como que lo ves al chabón que te persigue por todos lados, mientras que está todo muy oscuro y no tenés la menor idea de dónde ir. Más o menos va llevando un par de puzzles simples, pero nada, después lo soltás a la mierda. No. O sea, lo peor de la amnesia me pasó, lo del aceite de la lámpara ya fue el colmo. Dije, no, olvídate, no puedo jugar a esto. Que se te acaba y te quedas oscura, chao, listo, esto no es para mí. Es zarpado, horrible. Es zarpado. Te quedas en el oscuro con el bicho deforme, ese persiguiéndote por todas partes y nada, no, te la regalo. Es como... Prefiero claro. El Enderman. Es parecido porque no los puedes matar, no tienes un arma para defenderte. En este caso sí puedes morir. Obviamente carga el toque, el juego, pero no que te agarre, no es horrible. O sea, siempre va a ser así. Por más que sea todo un juego. Y lo largas a la mierda. Bueno, la onda del survival horror es así, o sea. Sí. Son subgéneros de juegos de acción y aventura que están inspirados en ficción de terror. Y el combate puede o no ser parte del juego, es totalmente opcional. Pero lo que tiene las características principales es que el personaje se siente con menos capacidad que en un juego normal. Es lo mismo que, bueno, que decían de la amnesia. O sea, se te queda sin aceite la lámpara y listo, claro. Te jodiste. Pero es así, o sea, tenés. Ponele, hay juegos en los que tenés armas. Pero tenés pocas municiones, encontrás muy pocas municiones. A mí me pasó eso con el Bioshock. Bueno, el Bioshock tenés el beneficio... Muy buena ambientación. Sí. Muy buena ambientación, tenés el beneficio de los plasmids, pero también, o sea, y también puedes empezar a pegar con fierros o cosas que encontrás por ahí. Pero sí, el sí, tema pero es que te aparecen, las armas... Es verdad, igual esos guachos, los splicers, te aparecen a veces con las voces, te vienen como ya anunciándote que te van a matar y te gritan y salen de todos lados, son rápidos... Y los escuchás gritando de lejos. El Bioshock terrible. Revivió, claro, el Bioshock revivió algo. Por lo menos es un juego triple A que no es de terror, pero te mete. Te mueve la cabeza, digamos. Ojo, porque sí. Está catalogado como un survival horror también el Bioshock. O sea, tiene sus partes que, por ejemplo, cuando empezás, viste que entras en la. Sí, es como, con la es como decir. Es como decir los viejos FPS, Doom y esos, que a mí sí. Yo era chico y te aparecía un monstruo y la verdad que sí, me daba un poco de miedo, por más que tenías una metralleta a la concha de su madre. Sí. Pero te daba otra cosa, todo. Sí, otra cosa que tenés que usar mucho en los survival horror es el ingenio. O sea, tenés que ingeniártela de alguna forma para sobrevivir. Sí. Porque claro, bueno, lo que no... hay menos puzzles, eso es lo que... Tienen muchos puzzles los survival. Parecido a la aventura gráfica también. Sí, aparte tienen esas cosas de que los ambientes están muy bien hechos, o sea, son ambientes oscuros, laberínticos. Eso también, están específicamente hechos para psicopatearte, obviamente. Claro. Y eso, está copado la idea de no tener balas a morir, las pistolas y eso, porque te hace usar un poco más la cabeza. No entrar a los tiros por todas partes, tiroteando todo lo que se te cruce. Pero, o sea, usar la cabeza para ingeniártela para sobrevivir, que es la onda. Claro, yo quería bueno. Yo quería jugar un juego de Surreal Horror, pero de 8 bits. Ahí me dice Connie, que me decía, eso no da miedo, ¿cómo no da miedo? Esperá, no lo probad. ahí posteo el nombre, después búsquenlo, googleenlo. Lo quiero probar, no sé bien cómo es todavía, pero al parecer está bueno, salió en abril. lo quiero ver qué onda, porque tiene en 2D, o sea, terror. Vamos a ver, no sé. Bueno, quizá ese es para mí, no sé. A ver. Yo en general no soy fanática para nada. Yo la paso mal con estos juegos, de verdad. Quiero decirles que hoy Lale, Ani también me obligaron a bajarme el Slenderman para opinar al respecto. Lo tuve que jugar sola en mi casa con estos audífonos que tengo puestos y la pasé muy mal. No, yo te dije que no te lo bajes. Yo te dije, por el amor de Dios, no te bajes el juego. Bájatelo, ya sé que no sos fanática, pero bájatelo, probalo, a ver qué onda. Ya lo probé. Encima ahí veo abajo, me quedó en la barra del navegador, me quedó Slender, no sé qué, .zip. Y lo veo y ya me pongo mal, así que lo voy a borrar. Arrancalo de raíz. Pero igual, aunque lo borres, el Slenderman te va a venir a buscar igual. Ay, no, como gamer lo tenés que pasar. Hay que, no, pasar no. Ya lo probé, ya está. Listo. Ya está. No es necesario pasarlo, te digo, pues yo tampoco decí lo pasé. Yo tampoco lo pasé. Vamos a pasarlo, esta semana lo pasamos. No, Lali es el capo, pero no lo pasó. A pasarlo, no sé, lo intenté, ¿no? Vamos a pasarlo, una plaza pero... o algo así. Nos juntamos todos, claro, ponemos un punto de encuentro. El tema es que... Ay, me olvidé que iba a decir. por ejemplo, ¿no? A vos no te sale en PCN y no la puedes platinar, porque si no lo estarías buscando. Cada notita que agarrás sería un trofeo y ahí, bueno, capaz que lo pensás dos veces. Ah, te lo juego todo, obvio. Sí. Ah, ¿viste? Un trofeito por cada totita y después el último trofeo por... un trofeo por si te agarra también. Estaría buenísimo. Bueno, y el otro juego que yo estuve probando es el Call of Duty. El Call of Duty, qué boludo que soy. Call of Tulu. Bueno, el Cthulhu. Yo le digo el Cthulhu. Le gusta a Paula de Lovecraft. Lovecraft está basado en Lovecraft. Es el Call of Tulu, Dark Corners of the Earth. Está muy bueno. El juego tampoco, cuando vos empezás, no tenés armas. Puramente investigación, y lo que está copadísimo de ese juego es si son fanáticos de Lovecraft y les gustan las historias, los cuentos, el juego va conectando muchas historias juntas. O sea, por ejemplo, hay una parte del juego en el que tenés que viajar a Innsmouth porque estás tratando de resolver un caso de una persona que desapareció y te hacen ir a la ciudad, y la verdad que hay una cosa que me re sorprendió, y es que hicieron la ciudad tal cual yo me la imaginaba cuando leía el libro. Eso es increíble, la verdad, que la re pegaron. Y, o sea, en el cuento, vos llegás a la ciudad con un autobús que está todo hecho pelota, que el conductor es de las ciudades de Innsmouth, y cuando vos en el juego llegás, también estás en ese mismo autobús, y también es exactamente igual a como te lo describe el cuento. Y también en una parte te aparece uno de los dioses antiguos que lo ves así en un flash nada más, pero también, o sea, está muy bien hecho. La verdad que es un juego que es viejo, es de Bethesda, pero por más que los gráficos no tengan la re calidad, la verdad que está muy bueno. Así que se los recomiendo si no lo jugaron. Estoy como medio disléxica con las palabras, no sé qué estoy diciendo, pero ya estoy un poco mareada, chicos. Nah, está perfecto. Estamos hablando hace rato ya de terror. Era el último tema, hoy teníamos a Fefi para hablar un par de juegos indie, seguramente la vamos a tener el domingo que viene. El domingo que viene, sí, seguramente. Vamos a poner otra musiquita porque ya creo que debe estar hartos de a ver qué podemos poner. A ver, ahí está. ¿Qué podemos decir, Ani, Connie? Y en realidad con eso ya hemos cubierto nuestro programa de hoy. Son los temas que vamos a cubrir. Bueno, el domingo que viene seguramente estén Celdita y Fefi. Paula, que vuelve de sus queridas vacaciones, que se fue ahí, que tiene bosque cerca y estaba medio choqueada con el tema de Slenderman también. Sí, ella, por ella lo conocimos, por lo menos nuestro círculo posteó el juego y la verdad que es un boom. Sí. Y bueno, no sabemos de qué vamos a hablar, pero seguramente la semana vamos a ir viendo qué sale. Veremos qué sale. Y bueno, eso sería todo. A ver, mandamos unos saluditos. Lale, ¿tenés gente para mandarle? Sí, tengo acá que estuvieron viendo, que los que estuve viendo que chatearon, un amigo Toti, que Santiago, estuvimos jugando el otro día justamente. Él pegaba los grititos, cagones, decía ahí a los Lender. No, lloramos de risa con eso. O sea, algunos se asustaron en serio. Un saludo a mi hermano y a Nico que están ensayando. Y bueno, seguí vos. Ani, a ver. Yo saludos. Sí, acá tengo bastante gente conectada. Está Pablo, está mi novio, está Sami, también está Ale, Marcelo. Así que gracias. Gracias por escuchar mis pelotudeces. Así, y también le mando un saludo a todos los chicos de Innova, que como dije ayer, cumplimos, bueno, en realidad fue en la semana, cumplimos un año de la página. Está muy copado. Así que nada, gracias. Gracias por escucharme y felicidades a nosotros. Muy bien, sí. Sí, la verdad que se la bancaron ustedes dos solas, iba a decir. O sea, yo lo que veíamos es que creo que con tres era un poquito, se estiraba una hora y media. Sí. Y bueno, la verdad que la bancamos hasta ¿qué minuto estamos? ya ni me perdí. Ya, son las 9:20, así que... Ahora todos se van a comer. Sí. Bueno, les voy a mandar saluditos yo que quedé al clan Soa, a David Lima, que no sé si está escuchando, que la otra vez me puteó, me dijo, no me saludaste, bueno, acá está. Pasa eso, vas a tener muchos problemas para saludar. A Francisco, súper desarrollador, que está en el chat, a Gabriela, campeón de Tekken, a Jumper, y a los chicos de Electronic Things, a Lacri, que es del foro, y a Tony, el aguante, es un capo. Y bueno, chicos, ¿queda algo más? ¿Quieren decir algo? O bueno, no. Nada. Después gracias se va a por el aguante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bueno, Ana. Nos divertimos mucho, lo que dicen los comentarios, cómo se prenden con la onda del terror y de la consola nueva y de todo lo que hablamos. Esperemos que sigamos así. Y bueno, nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo, gente. Les dejo un tema que, como teníamos, había otros cortes. Les dejo un temita de Scott Pilgrim que quería Connie. Se lo dedico a Connie, a mi locutora. Genial. Y también se lo dedico a Annie, obviamente, para que no se sienta celosa. Ahí me quedó alguien sin saludar y está llorando. Andy, te mando un beso enorme. Listo. Viste, tenés un segundito más para mandar por si te olvidas. Listo, perfecto. Así que bueno, les mando el temita y nos vemos. Gracias por escucharnos. Chao, gente. Chao, chao. The